nada. No me estoy alimentando de algo tuyo. Por un poco de buen gusto y de orgullo, tu deber es ignorarme y de quedarte callada. No te he robado nada, ni yo delincuente, ni tú despojada. Hace tiempo ya se anunció un cortocircuito. Era una guerra incesante y un maldito ingrato modo de vivir. No te he robado nada, por favor evita todo comentario. El amor es una flor de riego diario. Hace tiempo no se amaban, ya ni de broma se hablaban. No te he robado nada, en tu cama no existía juego alguno. Se bañaba y de ropa se cambiaba, más de aquello indispensable solo había un completo ayuno. No te he robado nada, nada. No te he robado nada. Cuando yo le conocí, traía una historia que él quería desechar de su memoria. Hoy te sientes ofendida y resulta que ahora quieres comenzar. No te he robado nada, por favor evita todo comentario. El amor es una flor de riego diario. Hace tiempo no se amaba,